escucha. Buenas tardes, oyentes de Carpe Diem. Hoy 20 de enero, programa número 12. Acá, programa número 12. Quien les habla, Ramiro Grimó, mi compañero Diego Prats. ¿Cómo andas, Rama? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, por suerte. ¿Cómo anduvo tu semana? Mi semana anduvo muy bien, por suerte. Estuve acomodando cosas porque la semana que viene me voy a la costa. Lamento informarle a los oyentes que el jueves que viene lo voy a dejar a mi compañero solo porque tengo que tomarme un día de vacación, que sea. Un día. Bueno, el día del programa. Y está nada. Bien, está bien. ¿Está bien? ¿Vos, Diego? Está perfecto. Yo tranqui la semana. Hoy empezamos a arreglar la casa con mi viejo, así que mucho no hicimos, pero igual empezaron. Estoy cansado. Claro. Está perfecto. Escúchame, ¿cuál es la consigna de hoy? La consigna de hoy es referente a películas. Exactamente. Es... ¿qué película viste una y mil veces y si la dan te quedás viéndola de vuelta? Por más, o sea, que la enganches por la mitad. Claro, la película esa que ves y no te cansás de ver. ¿La tuya cuál es? La película que veo siempre, pues que la puedo enganchar por la mitad y verla es Con Air o una de esas de... de Nicolas Cage. Es buenísima esa. O Corazón Valiente. Corazón Valiente es una esa, de mis películas esa, favoritas. Esa película creo que la puedo ver tres veces seguidas. Volver al futuro de la 1 a la 1, de 1 a la 3. Y cuando termina la 3, volver a la 1. Son todas buenas las que... Exactamente, sí, bueno, son todos igual, clásicos. Yo las que veo, las que más vi, pero que vi así zarpado, ponerle 20 veces cada una, y no exagero, Rocky. ¿Cuál? Rocky, la saga de Rocky. La saga de Rocky. Sí. Y mirá, El Señor de los Anillos también la habré visto 4 o 5 veces. Y hay días que ponele, me propongo decir, agarrar y decir, bueno, hoy me veo las 3 seguidas. Y me preparo pochoclos, 9 horas hacia adelante de la tele. Pero la que más vi es Rocky. Rocky, sin duda. Rocky, toda la saga, digamos. Toda la saga. La que más me gusta bien. Es la 4, la que pelea contra Iván Drago. Esa está buena. Iván Drago es el rubio, ¿no? El rubio, el ruso. El que mata al negro, claro. Sí, me sé todo. Es buenísima. Y no, mira, justamente yo venía pensando en otra consigna, pero Diego me dijo esta. Y yo justo esta semana miré un par de películas. Una en especial que la vi ayer a la noche. La vi hoy a la madrugada. Hoy a la madrugada, porque hoy salí, fui a Lanús a visitar a unas amigas con otro pibe. Y llegué a las 7, hasta las 8, a las 8 de la mañana a mi casa. Y me prestaron el polaquito, me prestaron, boludo. Y toda mi adolescencia, todos mis amigos miraban el polaquito y yo no lo podía conseguir por ningún lado, el polaquito. Entonces, ayer... Película nacional. Película nacional, exactamente. Y ayer vi el polaquito después de 5 años, ponele. Y está muy buena, vos tenés que verla. Me dijiste que no la viste, pero... No, no la vi. Y después vi otra película que le voy a decir a los oyentes, si me hacen la segunda, o mismo vos, Diego, a ver si saben cómo se llama... Que el otro día enganché una película por cable, que la enganché por la mitad, y era... La trama era esta. Había dos amigos, ¿no? Sí. Y uno era virgen, y el otro, supuestamente, no. O sea, digo supuestamente porque no sé la película, porque no la vi desde el principio, ¿viste? Y a Garly lo estaba esperando, estaba en una fiesta, ¿viste? Típica fiesta yankee, todas las casas, todos re locos. Y estaban los dos abajo en la barra, ¿viste? Y le dice... La voy a poner. Estaba re contento porque le iba a poner el chabón. Sí. Estaba muy contento. Qué fino. Y agarré y le decía, bueno, pero es así. Que iba a ser el amor, querés que diga, que iba, no, está bien, que iba a tener relaciones. Estaba muy contento. Entonces agarra y le dice el amigo, bueno, tenés que tomarte un tequila para despabilarte, para no estar tan nervioso. Pum, se toma un tequila. Y dice, ahora tenés que tomar otro para no sé qué. Y bueno, así se toma un montón de tequilas y el chabón, en vez de encarar la escalera, encara para la escalera del sótano y se cae. Y queda cuatro años en coma, queda. Y se levanta a los 4 años. Y el chabón no entiende nada, parece como que se durmió y se levantó el otro día. Sí, y la novia, y la novia que iba, la novia que supuestamente iba a perder su virginidad con ella, sí, después de 4 años, era conejita de Playboy. Sí, ya sé. Bueno, Miss Marzo se llama. ¿Miss Marzo? Miss Marzo. Muchas gracias. Esa película, te juro, me volvió loco, boludo. Y encima, bueno, voy a contar el final, pero el final es muy, muy copado. Nos estamos yendo por las ramas, pero al final me terminaste ayudando vos. Bueno, me agarro de lo que dijiste, que hoy fuiste a Lanús para contarte que hoy va a venir una banda de Lanús. Exactamente. Como parte de los integrantes son de Lanús. La Mendiga. La banda se llama La Mendiga. Y también vamos a pasar temas, como siempre, de Lander, como de Mamba Santa, Dos Comodines, Rodolfo con Todo, Entre Calles, Familia Reggae, Godines, Sueños de Libertad, de Israel Montenegro, de Vibración Reggae y de Nabras. Ah, tenemos una discoteca en tenemos este varios temas hoy. Tenemos muchas canciones para mostrarles. ¿Te parece que arranquemos con el primero? Dale, vamos a arrancar con la primera canción y vamos a empezar a acomodarnos un poco. Bueno, arrancamos con el tema Breaking de Mamba Santa. Y antes de mandar al tema, te digo los teléfonos para que nos llames y nos respondas a la consigna o nos cuentes algo que vos quieras. El teléfono es 4224-4130 o por Facebook a RK espacio Carpe Diem. Bueno, vamos con el primer temita de reggae. No están tan difícil de entender. Lo único que queremos es un poco de paz. Es la voz de mi pueblo que no calla y quiere. Es la voz de mi pueblo que no calla y quiere. Es la voz de mi pueblo que no calla y quiere. Es la voz de mi pueblo que no calla y quiere. Solo quieren paz, solo quieren paz, solo quieren paz, solo queremos paz, paz, paz. Acabas de escuchar Breaking de Mamba Santa, y para seguir a los chicos de Mamba Santa entra en www.myspace.com/mambasantareggae. Te repetimos la consigna por si recién te prendés a la radio. La consigna de hoy es: ¿cuál fue la película que viste una y mil veces y no te cansaste de verla? Ya en nuestro espacio en el Facebook tenemos varios comentarios de las películas que observaron y que son las que las volverían a ver muchas veces. Víctor nos dice que la que vio él es Forrest Gump. Qué peliculón. Esa sí está buena. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar. Qué grande. Después tenemos a Sergio Galina. Le mandamos un abrazo a Sergio. Es el público de Geek. De Geek. Dice que él volvería a ver Volver al Futuro. Sí, también. Peliculás. Después tenemos a Mayra Gómez. Es una piba que va a Geek, que es muy copada. Le mando un saludo. Que dice Across the Universe. ¿Sabes que la vi esa, pero no me acuerdo? Si tiene ganas de mandar otro comentario que me cuente un poquito la trama, a ver si dale, me acuerdo. Dale. Pero me parece que la vi porque me suena el título. Le podemos decir que llame, ¿no? A la radio y que cuente. Anima. Ahí le decimos. Bueno, vamos con el segundo temita de rock. Vamos con un tema de dos comodines ahora. El tema se llama Indefensos. Bajo el cielo, manchas negras de dolor. Acabas de escuchar el tema Indefenso de Dos Comodines, y para seguirlos entra en www.doscomodines.com.ar. Y más o menos para abril ellos van a estar sacando su segundo disco y van a venir acá a la radio a presentarlo. Tenemos más mensajes en Facebook que nos dicen... A ver, contame. Para que los encuentro. Acá Karina nos dice que la película... Al soldado Ryan. Sí, está buena. Esa película está muy buena. Es muy Yanquilandia, pero me gusta. Me gusta, sí. Mucho la película es muy Yanquilandia, no zafa mucho, pero bueno. El Polaquito es la mejor película del mundo. Gente, sépanlo. No, lo que pasa es que las Yankees esas de guerra, siempre los Yankees son los buenos. Claro, y siempre los Yankees salvan el mundo y eso no me gusta. Y es mentira. O sea, si te fijas un poco en la realidad, siempre los Yankees son los que quieren conquistar, de por llamar de alguna manera al otro, y en las películas te hacen creer que ellos son los héroes. Es por verdad, eso estoy sí. En contra, pero las películas, las tramas están buenísimas en sí. Lo que pasa es que no va con lo que es la realidad y lo que le meten en la cabeza a la gente, qué sé yo. Es verdad. Las películas yankees quieren salvar al mundo, como decís vos, se creen los príncipes, los reyes del mundo, no sé cómo decirlo. Qué bronca. Hace poco vi una película, ya que estamos en el tema película, así que yo soy muy conocedor de eso. Vi una película que se llama Fall of the Republic, que no es una película, es medio un documental. Y se la recomiendo a la gente, es todo sobre el tema de las corporaciones y Barack Obama y todo lo que es el manejo de lo que es la presidencia y el poder en Estados Unidos. Y es re dura, pero se lo recomiendo a la gente para que la vea. Bueno, ya que estamos con la consigna, vamos a presentar a Federico Díaz, acá a nuestra izquierda. ¿Cómo está, Fede? ¿Cómo les va? Buenas tardes, chicos. Él lo iba a hacer de fotógrafo, como ya hizo alguna que acercate otra vez. Acercate más al micrófono. Ahora me ahí escuchan, está, ahí está, bárbaro. Y bueno, además siempre nos hace compañía en los ratos que pasamos música, charla con nosotros y todo. O sea, los ratos al pedo. Claro. Como siempre, como todas las tardes. Siempre nos escucha acá Fede. ¿Y vos, Fede, cuál es la película que viste una y mil veces y no te cansás? Una y mil veces que no me canso, The Wall de Pink Floyd. Esa es muy buena película. ¿Sabes que no la vi? Nadie la vio. Es lo mismo que alguien vio Tron, todos dicen no. The Wall es la mejor película que hay. Relacionada a un disco. Preguntame a mí si vi Tron. No, ¿Ramiro vio Tron? No. ¿Diego vio Tron? La mitad. No la vio. No es lo mismo. Ay. Quiero que llame esta chica Mayra, que dijo la película esta de Universe, no sé cuánto. Across the Universe. Esa, que no sé qué trama tiene. Y me dijo que va a llamar, así que vamos a esperar a ver si llama o no llama. Bueno, veremos. Mientras tanto, ¿te parece que escuchemos un temita de Dread Marai? Bueno, ¿a vos dale. ¿Te gusta? Dale, dale. Vamos con el tema Estrella. Vences mamá me aclaraba de quién era el tema original. Que bueno, es importante saberlo. Exactamente, sí, exactamente. Tengo un tic con exactamente. Ya me estuvo cargando toda la semana, tío. Exactamente, tío. ¿Hay más mensajes en Facebook? Exactamente. Tenemos a Sabrina, que nos dice que la película que vería un millón de veces sería La Casa del Lago. Sí, es muy buena. Va, igual es buena. No me suena. Me gusta la trama. Es de... encima no actúan actores así. ¿Conocidos? Sí, conocido. No. O algunos que se empezaban a ser conocidos. O sea, son los ves y decís, ah, ese actor, pero por nombre no lo claro, conocé. Porque se empezaban a ser conocidos. Son esas películas en las que arrancan. No, o sea, sí, está buena, pero a mí no me gustan las películas de terror porque la mayoría de las veces no me asustan. Eso es. La película que a mí más me asustó de terror es Alien Abduction. Ah, no la vi. ¿Nunca la viste? Que es una familia que está en un campo y están festejando la cena de gracias, que comen pavo, no sé, viste cómo se llama, sí. Yanquilandia. Y están en el campo, se corta la luz y bueno, empiezan a aparecer un montón de cosas, extraterrestres, están todos encerrados en una casa, siempre la luz roja como que los representa a los aliens. Y pero extraterrestres no es mucho de terror. No, pero sí. Esa película está firmada. Está firmada como la Bruja de Blair. Ah. No, y es como en un caso verídico, algo así, se podría decir. Ah, mira, está buena. La voy a ver. ¿Cómo es que se llama? Alien Abduction. Se la recomiendo a todos. Bueno, esa fue la película de terror que más me asustó. No, a mí las que más me asustan son así las de espíritu. Pero tampoco la gran cosa, me asustan un ratito. Y después ya está. Casa en la montaña embrujada. Esa del año 97. Esa también es muy buena. Ahora el viernes van a pasar El Regreso. Mira. Tampoco la vi. Esa. No, las de terror son mi debilidad, digamos. ¿Son tu debilidad? Sí, porque no las veo. Una que sí está muy buena, que se la recomiendo a todos, es Hombres de Honor. Sí. ¿Hombres de Honor? La de Cuba Gooding Jr. y ¿cómo se llama? Y Robert De Niro. Ah, mira. ¿No la viste? No. ¿Para Hombres de Honor? Sí. Ah, sí, la del negro. Sí, la vi. Cookie. A veces tenemos un llamadito. Ponete los auriculares. Hola. Hola. Hola, sí. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Hola, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Escucho bajito. Hola, ¿ahora me escuchas más fuerte? Ahí está mejor. Ahí está. Mirá, estábamos. En primer lugar, los quería felicitar por el programa. Bueno, muchas gracias. A mí la música no me atrae demasiado, pero me entretiene mucho con las entrevistas, con sus conversaciones. Realmente los felicito. Bueno, muchas gracias. Y la consigna. No puedo elegir una película porque son muchas las que me gustan. Pero las que vería muchas veces serían dos que nombraron ustedes. ¿Cuáles? Corazón Valiente. Y recién Diego estaba hablando de Hombres de Honor. Bueno, esa película la vi cuando tenía 13 años de estreno en el cine yo. Corazón la película Valiente. Esa. Hombre de honor. Sí. Sí, es buenísima. Te deja buena enseñanza, ¿eh? Sí, aparte si la mirás bien, te deja una buena enseñanza. Con el negrito para que dé los pasos y pueda seguir adelante. Cuando le ponen el traje pesado. Claro. Cuando le desarman en el medio del agua y tiene que armar todo oscuro y tarda como 15 horas. A borbollones. Y después de Corazón Valiente lo que te queda es la frase de libertad, cuando lo matan. Sí. Al final que dice Freedom. Que le iban a perdonar la vida si se arrodillaba ante el rey más o algo así, ¿no? Sí, si se arrodillaba. Le perdonan la vida, pero no había quien le saque el honor. Claro. Bueno, Javi, gracias por tu llamada. Vas a estar participando por un kilo de helado en el polo. No, es verdad, estás participando por un kilo de helado en el polo, por una cena para dos personas. ¿En dónde, Diego? En Pizza Libre a las Flores y por tres consumiciones en el Bar Geek. Y además tenemos un CD de Cachos and the Cachos Rock, la banda que nos visitó la semana pasada. Que este sábado va a estar tocando nada más ni nada menos que con Capanga en San Bernardo. Sí. Así que... Verdad. Bueno, Javi, gracias por tu llamada. Una cosita más agrego. Dale. Que no hay que olvidarse de las nacionales. El secreto de sus ojos. Ah. Y Nueve Reinas. Esa es una buena película. Para verla muchas veces. También. El secreto de sus ojos yo la vi cuando ya había pasado, que tenía tanta difusión. y como que me esperaba más, por eso no me gustó tanto. Pero Nueve Reinas. Nueve Reinas es excelente. Nueve Reinas creo que marcó un antes y un después en el cine argentino, sí. No sé, ¿no? Es muy buena, muy buena. Muy y hay una anécdota que contó Ricardo Darín que estaban grabando un set y se acercan dos flacos en un auto viejo y le dice: ¿Sabés que vos nos cagaste el laburo? Le dice. Nosotros trabajamos de lo que estás haciendo vos, le dijo. Y vos nos cagaste el laburo, le dijo. Eran dos tipos que laburaban de lo que hacía Darín. Estafadores. Bueno, Javier. Bueno. Dejamos que nos sigas escuchando. Y no cambien nada del programa, que está muy bueno. Bueno, gracias. Hasta luego. Tenemos más mensajitos en el Facebook que dice... Cime nos dice que la película que vería muchas veces sería Como si fuera la primera vez. Sinceramente, también. No la de Adam Sandler. Muy buena. Sí, muy buena. ¿Cuál es? La que la mina de un día para el otro perdía la memoria. Y la reconquistaba todos los días, claro, con algo diferente. Claro, por eso se llama Como si fuera la primera vez. Mirá. Acaban de llegar los chicos de la mendiga, ¿no? Ahí está. En un rato vamos a estar con la entrevista a fondo. Y además vamos a escuchar sus temas y nos van a contar sobre próximas presentaciones y demás. Exactamente. ¿Te parece que vayamos con un tema de Rodolfo con Todo? ¿Qué tema de Rodolfo con Todo? Con José Lou. Me parece que tenemos un llamado, ¿no? No, por ahora no. ¿No? Bueno. Vamos con el tema José Lou de Rodolfo con Todo. Acabas de escuchar el tema José Lou de Rodolfo con Todo. Y por si recién te enganchaste, repetimos la consigna. Es ¿cuál fue la película que viste una y mil veces y no te cansás de verla y la volverías a ver? Tenemos un llamadito. ¿Hola? Hola. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? Mayra. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Bien, bien. ¿Vos sos la que llamaste por la que dijiste de...? La que dejó el mensaje de Across the Universe. Eso. Sí, la misma. Contanos. ¿Cómo era la trama de la película? Bueno, es una historia de amor de Judy y Lucy, que son los protagonistas. Nacen en los años 70, en medio de una guerra de Vietnam, y forman parte de protestas contra haciendo interpretaciones de los Beatles musicales. Se escuchan risas ahí atrás. ¿Quién está de fondo? Es Mayra y nos anima a hablar. Ah, vos te estás haciendo pasar por Mayra. Claro. ¿Cómo es tu nombre? Florencia. ¿Cómo anda, Flor? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, para entonces decinos vos cuál es la película que verías vos también, o es la misma que ella. No, yo... Chacas. Chacas. Qué hija. Buenísima. Bueno, está bien. Sobre gusto no hay nada escrito. No, está bien. No, está perfecto. Aparte tal te cagas de risa. Y sí, está bien. ¿Qué estaban haciendo? Nada, acá escuchando la radio. Bueno, ¿me terminás de contar la trama un poquito a ver si la vi o no? Ahí te paso a Mike que te la cuente. Ah, bueno, dale. Tomá, habla vos. Hola. Le da vergüenza, dice. Hola, Mayra. Igual se trata sobre eso, lo que te contestó. Ah, no, no es Mayra. Yo pensé que habían cambiado el teléfono, pero sigue siendo Flor. Soy Flor, ¿eh? Ah, bueno. Sí, igual. Bueno, entonces más o menos de eso, ¿la viste o no la viste? No, me parece que no la vi. No, eso no, la vio Mayra. Dale, Mayra, mira. Bueno, chicas, van a estar participando por un kilo en el polo, por una cena para dos personas en Pizzería Las Flores y por consumiciones en el Bar Geek. Con un CD de Cachos and the Cachos Rock. Exactamente. ¿Conocen Geek? Vamos todos los viernes, sábados, estamos ahí. Bueno. Ah, ¿sí? Bueno, sí. Entonces les va a venir bien si las ganan. Y sí, no les va a venir mal las consumiciones en Geek. No, obvio que no. Bueno, chicas, gracias por escucharnos y nos estamos viendo seguramente este fin de semana en Geek. Dale, gracias a ustedes. Chau, chau. Chau. Vamos con un temita de... Ah, no. Primero vamos con las publicidades y después recibimos a los chicos de la Mendiga, que están ahí afuera. Dale. Palpitando la entrevista, dale. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Venía Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15 6512 2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one to walk up. Bueno, por si recién te enganchás, estamos en Carpe Diem y recién acabas de escuchar el tema Boulevard of Broken Dreams de Green Day. Y acá estamos con la banda invitada, con la banda La Mendiga, y te leo un poquito la intro de ellos. La historia de La Mendiga nace en el seno de un grupo de amigos en el barrio de Lanús que se unieron a compartir los primeros años de libertad. Mariano Bernat, el cantante de la banda, se propuso formar una banda de rock. Era tiempo de asistir a recitales, viajar y conocer bandas. En el año 2003, Mariano Bernat conoce a Mariano López, quien está en la batería, y junto a Pablo De Marco, ex tecladista, y Pablo Porto, ex guitarrista, deciden ponerse a ensayar algunos temas de propia autoría. Uno de ellos fue El Tren de los Mendigos, que dio el nombre a la banda actual. Ya en el 2004 la banda era un hecho, con algunos temas propios se lanzaron a tocar por algunos bares de Buenos Aires. Luego de varios cambios de formación por la que pasaron Emiliano Beca en guitarra, Mauro Rodríguez en saxo y los ya mencionados Pablo De Marco en teclados y Pablo Porto en guitarras, la banda se consolida y obtiene un cambio a favor. Martín Sansone, el bajista, se incorporó a la banda por el 2004. En sus inicios la banda grababa 6 temas de su disco para darse a conocer, entregándolos en recitales y radios de la costa atlántica y zona sur. La Mendiga hizo show junto a La Covacha, Etiqueta, Box Days, La Mississippi, Blues Hotel, Motor Loco y Barrios Bajos, entre otros grupos. En el mes de marzo del 2006, con nuevo sonido, la banda necesitaba un complemento que le otorgara volumen y color al rock que La Mendiga proponía. Así resolvió el ingreso de Diego Manatricio, el guitarrista. A principios del 2007 La Mendiga pudo editar su primer disco de forma independiente, el cual está compuesto por 12 temas, el mismo lleva el nombre de Rock de las Calles. Luego de idas y vueltas de la banda por cambios en parte del plantel, La Mendiga lanza su segundo disco, Una Huella en su Cabeza. Víctor Papa fue invitado a grabar armónica y con el tiempo fue ganando su lugar como un integrante más. Gabriel Bidone, nuevo guitarrista, se incorpora rápidamente dando un toque más particular al nuevo sonido de La Mendiga. Lo mismo ocurre con la llegada de Maxi Chávez en saxo en plena gira de la presentación de Una Huella. En agosto del 2010 La Mendiga presenta su segundo disco en El Marqués, producto del trabajo independiente, y se abren nuevas puertas sonando con sus discos en las radios más famosas de Argentina. Leído esto, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Tenemos aquí a Pablo, Pablito, el manager de la banda, La Mendiga. Y bueno, Martín Sansone, el Tano. Sí, le digo Martín Sansone, capaz que... El bajista de La Mendiga. ¿Cómo andan, chicos? Bien, todo bien. Muy bien. ¿El viaje? Excelente. El Tano, el que tuvo más viaje, viene de Lanús. Lindo viajecito. Sí. ¿Tomaste el tren, el colectivo? Tengo el auto, todavía no lo vendo. Ah, está bien, tuviste más cómodo. Sí. Te contamos que si querés llamar podés hacerlo al 4224-4130 y preguntarle cosas a la banda, más allá de la consigna que tenemos, dejarle un mensaje a ellos. Y te cuento que también vamos a estar sorteando un CD que nos trajeron ellos, su segundo CD, el de Una Huella en su Cabeza. Martín, ¿cómo empezaste a meterte en la música? Tano, ¿cómo empezaste a meterte en la música? Bueno, fue mi cuñado el que me fue metiendo en la música. Faltaba un bajista, me dijeron, esto se toca así. Arranqué de oído y copiando. Y bueno, de a poquito te vas interiorizando, te lleva. Y bueno, y arrancaron los profesores y los cambios de banda. Uno quiso, se propuso crecer y bueno, acá estoy, sigo estudiando, sigo metiendo cositas, todo te lleva, o sea, progresando, digamos. Sí, progresando. Aparte, la música tiene eso que depende más de uno, progresar. Y aparte, la música nunca terminás de aprender. No. Siempre hay algo. Siempre hay de más. Lo que pasa es que bueno, es la combinación de sonidos y ¿quién te dice que está terminado todo? O sea, esto es seguir. Con la banda, bueno, lo que tiene la banda, por eso yo elegí esta banda, es que bueno, tiene una idea muy, muy propia y me gusta, más allá de que estamos en el género del rock y bueno. Tiene una movida muy, muy propia, o sea, me gustó. En algún lugar de la historia ahí dice que uno de los cambios importantes de la banda fue que yo me metí. No, yo lo que vi en la banda es que sonaba muy bien y no había nada editado, no había un material. Entonces lo que quise yo es que se grabe todo eso que yo conocía por primera vez. O sea, entré a una banda donde tenían más de 30 temas armados y no había nada editado. Entonces, bueno, capaz que... Vos fuiste, digamos, el que metió ficha para que empiecen a grabar o eso que estás queriendo decir. Claro, o sea, pero bueno, era el monstruo que tenían atado ellos, ¿no? Porque, bueno, a ver, yo digo ellos, ahora somos un grupo, ya estamos consolidados. Ya son nosotros, digamos. Ya somos nosotros, claro. Pero en su momento me parecía raro que esté todo este material dando vueltas y sonaba bárbaro, o sea, esa es mi primera impresión, ¿no? Y que esté de todo así. Y bueno, gracias a que cada uno se propuso crecer, no solamente crecer en cuanto es a ir a grabar, hoy vas a grabar y capaz que una máquina te ayuda a grabar, o sea, cada uno personalmente eligió un profesor, se preocupó a dónde iban a estudiar y bueno, es buenísimo. O sea, la idea es hacer música, ser organizados, ser armonioso. Y bueno, de eso se trató la mendiga en todo este tiempo. Y el producto, bueno, son estos dos discos que están dando vuelta. La canción que estamos escuchando de fondo, ¿cómo se llama? Cuentos. Acá estamos, o sea, siguiendo, pensando ya en un tercer disco. No sabemos cómo lo vamos a arrancar. Sí sabemos cuál es el material, ya lo estamos eligiendo. Falta trabajarlo, pero bueno, o sea, es así, es una constante, sí, ir. Bueno. Y vos, Pablito, ¿cómo empezaste como manager de La Mendiga? Fue muy loco porque fui a verlos, no conocía ni el nombre de la banda, ni los temas, nada. Fui de que me invitaron y ni a los chicos conocías a nadie, ¿no? No conocía ni el nombre de la banda directamente, no conocía nada. Y en el mismo escenario, en el mismo camarín me propusieron si quería estar. Al principio dije que no. Y escuché el recital, lo escuché ahí en la valla, me gustó y a los 2-3 días fui al ensayo, acordamos un par de cosas de la forma de laburo y les gustó y arrancamos. Y una pregunta, ¿cómo es el trabajo de un manager? ¿Cuál es tu rol en la banda? ¿Te estoy mandando al frente? Es así muy corta, es el 5 de un equipo de fútbol. Tiene que recibir y distribuir. Tiene que estar todo el tiempo armando la fecha, la logística de la banda, cómo ir, con qué cosas ir, con qué nos vamos a encontrar ya en el lugar, si tenemos que hablar con alguien, si tenemos que dejar un instrumento. Es el todo. Que organiza, digamos, sos el 5, está, la definió muy bien, ¿no, Diego? Que no falte cortita la cerveza, que no falte la cerveza y el fernet. Claro, mirá, hasta en eso me ocupo. Arrancamos desde ahí. Bueno, entonces eso fue la primera vez. Así fue cuando lo conocí. Es que así los conocí a ellos. O sea, estábamos... llevamos 3 fernet con un amigo y 2 gancias, y ahí arrancó todo esto. Bueno, todo se da el alcohol. No todos son profesores tampoco, o sea, está al otro lado, ¿no? No, bueno, pero también es importante que ponerle, hay muchas bandas que son under y se auto... ¿Cómo se dice? Se autoorganizan. Claro, se autoorganizan. Y capaz sí. que eso les quita el tiempo en organizar una canción o armar un tema. Yo lo que les dije a ellos son músicos, no son manager o no son... RPP. Claro. Ellos son músicos, ellos tienen que hacer su propia música. Y es lo que estamos intentando hacer y va saliendo, por suerte. Bueno, dame, Martín, un poco tus exponentes de música. Así, y yo me quedo en el 80 corto yo. O sea, vengo de otro tipo de cuna, ¿viste? Deep Purple, Zeppelin, Pink Floyd. Ah, este, más Bodé. O menos lo mismo que yo. Sí, sí, sí, claro. Claro, yo vengo de ese lado, ¿viste? Y Nacional, Arcoíris, Spinetta, claro, me quedé allá. Y bueno, calculo que me falta seguir explorando, no sé por qué fue que me detuve ahí. O sea, eso fue. Por gustos. Sí, papá. Sí, es gustos. Las bandas de ahora simplifican mucho. Sí, o sea, no tienen tanto contenido instrumental. Claro, simplificamos mucho. Vamos a simplificamos mucho, porque así me encanta, pero también está el tema de vender y de mercado, ¿viste? Pero es verdad, la música de antes, esa música hecha por, no sé si eran músicos o gente re loca que mandaba dedo, gancho y mandaba, bueno, no es muy, muy, muy, muy parecido a lo que hay hoy allá, o sea, la gente consume otras cosas, ese es el tema. No sé si fue Lito pues, que dice que hoy si él tendría que llevar la música que hacía hace años en una discográfica lo rajan a patadas en el culo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, sí, hay un poco de todo, y no la considero la mendiga una banda comercial para nada. Hay que ver a qué llama cada uno comercial, ¿viste? Pero por ejemplo las letras son muy de calle, son letras tripales, ¿viste? Es una bronca que bueno, no lo resolvemos en un punk, en algo, o sea, lo resolvemos en este estilo, pero hay mucha calle en las letras y bueno, o sea, prestando la atención se le puede sacar un buen provecho a la forma de que tiene de expresar la banda, ¿no? ¿Cómo haces para inspirarte en el tema de cuando tenés que hacer un solo o para acompañar? Para componer. Sí. Para componer. Bueno, yo desde el bajo lo que trato de buscar es la armonía. Buscar armonía. Trato de que la banda suene fuerte en el momento justo y crear los climas necesarios. Yo no soy compositor de letras, tengo una. Que está en el segundo disco, pero ¿cuál? No está, es el bonus track, sería el tema número 13. Por la no está ni siquiera en nombre, es un tema dentro de otro. Es un tema que claro, está continuo, tiene un corte, continuación del último tema. Eso fue lo que compuse, pero bueno, hay arreglos de Mariano. Mariano Bernat es el cantante. Que solucionó muchas cosas. De las que había hecho. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Una banda de poder generar entre nosotros, en los demás, sensaciones y poder comprenderlas y desarrollarlas de esa manera. Tu relación como músicos va más allá de la música, es decir, son amigos, empezaron como un grupo de amigos. Yo no, Como te dice en la historia, lo que leíste, se genera por amigos esta banda. Y sí, después la banda hizo amigos. Nosotros nos conocimos a través de estos casi 10 años que tenemos. Yo vine hace 6 años a la banda y bueno, me hice amigo de cada uno por, en la banda, por la música y en la banda, yo en mi caso. Y pues imagínate que la formación original solamente está Mariano Bernardi, el más allegado, el que arrancó ahí, fue Pichu, el baterista, que bueno, fue el que más lo acompañó en todo este tiempo. Y después de ahí, los que había se fueron, se tuvieron por motivos, se fueron. Y bueno, vinieron los cambios y bueno, es así. Yo entré por una publicación. Entré por una publicación y acá estoy. Y ahora el domingo nos juntaremos en casa a comer algo. Están todos invitados, los que no pudieron venir. Ya lo saben, los chicos ya lo saben. Nos juntaremos a comer. Y bueno, eso es lo importante. De hacer, generar cosas dentro de la banda, generar cosas también afuera, que unan el vínculo también de otra manera. Para mí es elemental que haya amistad en las bandas, porque no en todas las hay. Sí, sí, seguro. Pero para mí es elemental que haya amistad. Bueno, vamos con las rotativas. Vamos con las rotativas y le pegamos un tema de La Mendiga para que los vayas escuchando a ver cómo suena. 91.5. Llega a nuestra radio el programa en que los conductores solo quieren divertirse. Peor que anden robando. Cada día se abre una puerta. Cada día que te despiertas. Cada día vale la pena. No me digas que no lo piensas. Los martes y jueves, a partir de las 14 horas, escúchalos. A lo mejor te divertís. Cada día. Peor que anden robando. Martes y jueves, 14 a 15 horas. Cada día. Solo por la RK 91.5. RK 91.5, Teatro Don Bosco y Bear Producciones presentan El Tango y la Ciudad, una historia de amor. Natalia Cardillo, Marcelo Filardo nos relatan esta historia a través de exitosos tangos. Sábado 19 de febrero, 22 horas, Teatro Don Bosco, Belgrano 280, Bernal. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Nosotros transmitimos a todo el mundo a través de internet. Gracias a neonetdigital.com.ar. Soluciones de internet, web hosting a precios muy accesibles. Visítanos www.neonetdigital.com.ar o al 0342-154-387-406. El Recinto Bar, vení, toca en el recinto. Te damos lo mejor para que tu banda suene como nunca. Sonido profesional, iluminación, efectos, los mejores equipos, grabación en vivo del show. Informate 15-3406-0016 o elrecinto-hotmail.com.ar. Recinto Bar, forma parte de esta historia. San Martín 2447, San Francisco Solano. Recinto Bar, el lugar emblemático del rock. Siempre estoy volviendo. Siempre estoy volviendo. Jueves de 21 a 23 por Radio K 91.5. Conduce Oscar. Siempre estoy volviendo. Siempre estoy volviendo. Jueves de 21 a 23. Siempre estoy volviendo. Siempre estoy volviendo. Por Radio Kaka. Kaka.

lastimar. Acabas de escuchar el tema Por tu soledad de La Mendiga, la banda invitada que está acá junto a nosotros. Y nos llegó un mensaje de Elías que dice muy buena la radio y pide un tema de La Mancha de Rolando. Que bueno, más adelante vamos a ver si se lo podemos pasar. Tenemos mensajitos en el Facebook. Acá nos escribió Juan que nos dice que la película que él vería un montón de veces sería Hombre en Llamas. Y es más, nos puso la fotito y todo de la tapa de la película. Es muy bueno eso, que te guíen con la tapa. ¿Ustedes qué película vieron una y mil veces y la volverían a ver? Les iba a hacer la misma pregunta. Yo vi 50, las primeras 50 citas, ¿cómo es? Las primeras 50. Una película hermosa. ¿De qué se trata, más o menos? No, es de amor, la veo abrazado con mi mujer. Es una, ¿la de Adam Sandler es? Claro, esa. Qué buena película. Que traducidas como si fuera la primera vez. Creo. Exactamente. La de la chica que pierde la memoria. Acá, ¿quién dice que es buena esa película? Ximena, una oyente nuestra, Ximena, nos firmó y nos puso exactamente esa película. Ah, mira. Que le gustaría. Sí, yo también la vi unas cuantas veces. Es muy buena. Sí. ¿Vos, Pablito? Las de Adam Sandler son todas buenas. Puedo ver todo. Es verdad, puedes ver Click. Sí, todas. Click es una más esa película. ¿Cómo se llama esta película? Pará, hay una de Adam Sandler. Se muere el viejo, yo. Sí, sí. Ahí te largas a llorar. Sí, es verdad. Pero hay una película de Adam Sandler que no me acuerdo cómo se llama. Que él vivía en un campo y hereda con mucha plata del tío. La herencia de Mr. Deeds. Sí. Que es muy buena película esa. Es terrible esa película, que termina siendo el mayordomo, algo del mayordomo era. El heredero era el mayordomo. Qué buena película. Bueno, esa película de Adam Sandler, es verdad, boludo, está muy buena esa película. La que cae preso. La que cae preso. El juego final, como era que juegan al fútbol americano. Sí, yo con los nombres soy horrible, pero después esa película la veo 70 veces atrás de una atrás de la otra. Después es muy fanático del juego del miedo, todas. Tengo todas. La 1 hasta la 6, la 7 hasta que salgan de DVD. Muy bueno. Pero las tengo todas, sí. Igual a mí me hubiese gustado que terminen la 6. La 7 no me gustó. No la vi, por yo eso no la opino. Yo la vi. No la vi. Yo no la vi tampoco. No la vi y tengo. Ya estoy por bajarla, ya me pongo loco. Sí. ¿Saben qué película? ¿Saben qué película vi ayer y me cambió la vida? El Polaquito. Aplaudí, aplaudí. Es muy buena. Polaquito, te juro. Yo tampoco. Tenemos un llamadito. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, sí, ¿quién habla? Mariana. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien. Para responder a la consigna. Sí, decinos. Tiempos violentos. Tiempos violentos. ¿Quién actuaba? John Travolta, Uma Thurman, una de Tarantino. La tienen que conocer. Por ahí por el nombre en inglés. Pulp Fiction. Pulp Fiction, sí. Es muy buena. Es impresionante. ¿Tiempos violentos se llama la traducción? Sí, bueno, lo dije en castellano porque no me gusta hablar en inglés y menos si estamos acá entre todos, pero... sí, es muy buena. Tiempos violentos. La tradujeron bastante diferente, pero... Yo la vi gracias a mi hermana. La verdad, muy buena película. Muy buena. Sí. Es genial. Y ya que estaba escuchando que Javier nombró Argentina, la última que vi que me pareció muy buena, Carancho. No la vi. Es recomendable. Igual estuvo, creo, nominada al Oscar. Y al final se cayó a último momento. La verdad no tenía ni idea, pero es una película que te abre la cabeza un montón. A mí me gustó mucho. Me atrevo a hacer esta pregunta. ¿Te gusta más el cine argentino o el cine de afuera? Ay, qué pregunta. No, en general me gusta más el cine de afuera, pero porque hay mayor cantidad. Claro. Pero las argentinas que vi me gustaron, me parecieron muy buenas y que tienen la capacidad de competir con las de afuera. Muy bien. Lo que le falta a las de acá me parece es la superproducción esa que tienen. Claro, pero bueno, lo bueno que tiene... Tenemos buenos guiones, no se falta. Lo bueno que tiene las películas argentinas es eso, los guiones y por más que no tengas una superproducción... Ayudarían mucho más los recursos, pero bueno, con lo que hay salen cosas muy buenas. Bueno, Mariana, gracias por llamar y como siempre participás por los premios. Bueno, muchas gracias, un beso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos con la entrevista a la mendiga. Cuénteme un poquito. Está en la eso, dicen, ¿no? Además de tocar música, dejando de lado la música, ¿qué es lo que más disfrutas hacer? Estar con mi hija. O sea, yo disfruto primero estar con mi hija antes de hacer música, eso, pero... Entonces sería... Me da vida. A partir de ahí manejo, trabajo, toco... Le contamos a los oyentes que se le están llenando los ojos de lágrimas al señor. No, es verdad. Mi hija, o sea, me gusta mucho. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre de tu hija? Morena. Mandale un saludo a Morena, capaz que te está escuchando. Chiquitita, pero bueno. Capaz Morena, que entiende, escucha la voz del papá y... Sí. Ahora, ¿cuánto tiene? Ya estoy saliendo para allá. Quédate tranquila. No es... Un besito, bueno, amores a Nancy, mi mujer, a mí, ya que estoy acá, y a toda la familia que la tengo reunida. Estoy con otro sobrino, están escuchando todo en la radio, seguro. Bueno, le mandamos un saludo a la familia. Sansone, voy a decir. Sansone, ahí está. A la familia Tana. A la familia Tana, ahí está. ¿Vos, Pablito, qué es lo que más te gusta hacer? Esto, estar con la música. Me gusta mucho la música. No tuve la facultad de tocar un instrumento. Me gusta el toco a la armónica, pero muy, muy under. Sí, muy quedado. Muy por arriba, sí, como muy, yo. Muy de oído. Y nada, estar con las bandas, escuchar música, de a poco estar con mi chica, que estoy avanzando con eso, así que esas cosas. Mandale un saludo entonces. No me escuchás, está en el medio del campo. No me escuchás. Y en cuanto a lo que más molesta, ¿qué es lo que más molesta? En la sociedad, en la banda, ¿no? en sí, todo. Yo creo que le molesta a todo el mundo. ¿La impunidad? Sí. Molesta lo que no vemos. Mirá, tantas cosas, tantos tratados y cosas raras que hay dando vuelta. Sí. No, calculo que es lo que le molesta a todo el mundo. Ver tanta cosa en la calle y... Vos te preocupás, hay gente que le paga, ¿no? Para que se preocupen y laburen y hagan todo. Y no hacen nada. Lamentablemente no hacen nada. No digo que no hacen nada. No les alcanza, pero no les alcanza. No es porque no la tienen, sino porque la desvían. No vamos a decir que roban porque queda feo. Es verdad, las desvían. Desvían todo lo que está destinado, lo desvían. Se quedan muchos bolsillos. Bueno, poca ayuda. La poca desaparece, ayuda. En otras palabras, ¿no? Este es un país donde tirás... una semilla en la maceta de tu casa, crece piedras, crece maíz, crece papa. No nos podemos estar cagando de hambre de esta manera, pero bueno, es un tema, te voy a repetir, que te pone mal, lo decís, lo denunciás y no te dan pelota. No les importa, no les interesa, se hacen los boludos. Y bueno, qué mejor forma de combatir, entre comillas, ¿no?, que con la música. Sí, es un arte divino, poder expresar a partir de la música. Bueno, así como que el que la entiende también, ¿no? O sea, hay mucha gente que son lectores de la música, que se quedan en las letras y sí, es una salida para muchas cosas. Es una salida para muchas cosas, tiene muchas salidas emocionales. Es bueno, es lindo. Contame, Pablito, ¿vos tenés alguna histeria? Por ejemplo, yo tengo la histeria de tender siempre la cama antes de acostarme. O otra, cuando cocino, que no haya nadie en la cocina. O abrir la heladera y que guarden las botellas vacías. Sí, no, de por sí soy de arriba abajo, histeria total. A ver una manía. Si lo saben esos muchachos. No, todo, o sea, les mando un mensaje, chico, vamos a tal lado, toca tal banda, tenemos que ir a volantear. No te contesta nadie y, muchachos, contesten. Os mando un mail y no los contesten. Muchachos, contesten. No, pero cuando estoy cocinando no quiero que haya nadie. Cocino yo y nadie más. Sos un histérico, pero de mierda, en serio. Ah, no, bueno, acá mi izquierda es igual, A ver. Lo que pasa es que siempre hay alguno que viene y te dice... Esto te falta esto, sí, te falta sala esto. Me parece que le falta... O que viene, te toca y te... Che, me parece que se está... Déjame que cocine yo, después lo probás si te gusta. Es medio o mismo cuando yo digo, muchachos, los invito a mi casa y yo quiero armar la mesa, yo quiero cocinar, yo levanto. Buen anfitrión. Sí. Lo de levantar la mesa, no, que casi todo lo del otro día quedó ahí. Está bien. Es radio verdad, tipo. Bueno, pero la intención estuvo, en algún momento la vas a levantar. Claro, claro, claro. No te van a llamar y che, ¿podemos ir a levantar cuando, la mesa? No. Cuando vengan de vuelta, se levanta. es muy estresante, ¿no? El trabajo del manager. No, depende cómo lo sientas. Depende cómo lo sientas. Yo, a mí me encanta la música, estar con las bandas. Es más, mismo yo estoy con la mendiga y puedo tirarle un centro a otra banda. Me gusta ayudar las bandas. Un solidario total. Ah, está perfecto. Vos que conocés bien a la banda, ¿hay alguno que se lleve todos los premios así de ganador? Que se levante muchas minas. ¿Lo podés mandar al frente, capaz? No, eso queda muy, muy cerrado. Maximiliano Chávez es un winner. Yo. Maxi Chávez, el Satso, se tiene mucha labia. Tano, ya que dijiste yo, ¿tenés métodos así para levantarte minas o...? No, los perdí hace tiempo. Mucho tiempo hace que los perdí. ¿Cuando los tenías? Yo digo, ¿qué métodos usabas? No, yo estoy en otra cosa. La verdad, tipo, ¿casado? Sí, estoy, no estoy casado, pero estoy juntado hace 10 años. Más todavía. Y bueno, con la gordita, no, yo los métodos los perdí. No, está bien. No sé ni cómo. Creo que nunca tuve tampoco. Mirá, no me acuerdo nada. Está bien. ¿Tu salida ideal cuál es? Y me gusta ir a escuchar bandas. Me gusta ir a escuchar bandas. Pero sí, más que nada es ir a escuchar bandas. Pero no, salgo tranquilo, se puede ir al fin de semana a un San Vicente, un lugar así abierto, una costanera de Quilmes. Digo costanera de Quilmes porque estamos en Quilmes, pero en realidad voy para aquel lado, voy para el lado de San Vicente. Pero es así, descansar un poco la vista de tanta máquina, ¿viste? Es así. Tenemos más mensajitos en el Facebook. Pablo Sebastián nos dice que la película que vería un montón de veces sería V de Vendetta. Ah, está buena. Esa película me acuerdo que la vimos. Ahí nomás. La vimos con mi primo Fede en el cine de estreno. Y me quedé con ganas de. ¿Qué es esto? ¿Va a haber algo más? ¿Una secuela? No, ni precuela ni secuela. Pero está buena. La o sea, está mecánica, bien. Te recomiendo. Sí, también. La naranja es muy loca esa película. Es muy buena. Sí. Muy buena. Acá, película. Bueno, tenemos un mensaje. Charlie nos dice Harry Potter. No, Harry Potter. Charlie, son buenísimos. Que use los libros para. Hay un antes y un después Charlie, en Harry Potter. La cama. No, pará. Lo voy a defender a Charlie porque hay un antes y un después en Harry Potter. Yo siempre creí, dije, no, Harry Potter es de chico, mucha ciencia ficción, que esto que el otro. Pero cuando cambió de director, creo que es en la segunda o tercera película, la magia se vuelve. Como la historia se vuelve como más sombría y es más atrapante. Y creo que ya no es para chicos Harry Potter. No, ya es para me atrevo a defenderlo porque es buenísimo. Ahora se pone a la par de Casi Ángeles Harry Potter. No podés comparar Casi Ángeles con Harry Potter. Es Casi Ángeles Harry Potter, es un cabeza a cabeza. No, Charlie, yo te estoy cargando. Acá también tenemos a Belén que nos dice: alguien tiene que ceder. Uy, no la vi, pero. Me parece que. Esa me suena, pero. No. ¿Viste cuando te suena y no sabés? No, sí. Que sigan tirando propuestas. Sí, van a seguir tirando todo el tiempo, pero ese me suena mucho esa película. Alguien tiene que ser. Me quedó picando. Ah, pará, ¿cómo se llama el narigón? El actor este, el narigón. Ah, es verdad, Peretti, Diego Peretti. Diego Peretti. Diego Peretti. Con Romina, no, iba a decir Romina Yan, pero Romina Yan partió. No, pará, ya sé cuál es. No, pero olvídate. Me acuerdo que la tapa de la película son ellos dos enredados en un cable de teléfono. Claro, sí. Esa, ¿ves? Sí. Sé cuál es, pero no sé la trama, no. Pero bueno. Sí, vos contame. Tano, contame vos. Va, pensala. Una anécdota que tengas con la banda. Así, una anécdota que te acuerdes. Graciosa, problemática. Y mientras te pregunto a vos, Pablito. Una presentación reciente ahora que estén por tocar. La próxima va a ser ahora en la gira de verano, Vamos a estar 4 días en San Bernardo. ¿Con Cordera? No, esa fue el viernes este que pasó. Ah. Tocamos en la Fiesta Nacional de Girasol para 6.000, 7.000 personas más o menos. Estaba lleno. Carlos Casares. Más o menos. Sí. No, es un poquito más grande. Sí, nos dijeron que había casi 20.000 personas en Carlos Casares. 20.000 habitantes. Y había casi 6.000, más de 5.000, casi 6.000 personas había. Todo un reto hermoso para la banda, porque es una locura. Además, es como nos trataron. No, y aparte, ¿qué sentís ahí cuando estás adelante de 5.000 personas? Yo estaba, ¿cómo te puedo decir? No estaba tan tranquilo, pero era más tranquilo que nervioso. O sea, uno se emociona demasiado y eso se te puede ver en contra. Imagínense que nosotros, como banda under, no estamos siempre frente a tanta gente. Si bien es lo que queremos. ¿Fue la vez que con más gente estuvieron enfrente? ¿O hubo recitales con más gente? Sí. No, hemos tocado para 2.000 personas. Igual creo que ya para tocar a partir de ya para 100 personas o menos es impactante también, porque no sé. Yo siempre le digo a la banda que uno de los mejores shows que yo pude haber hecho, tocamos para. Eran 10 personas. O sea, me parece que la cantidad hace una especie de show, o sea, más mega, ¿viste? O sea, una cosa importante, pero me parece que lo que sale de arriba del escenario genera que todo eso que se ve se mueva. Sí. Ese es el tema. Y vos cuando estás arriba de un escenario, estás pensando en que todo eso se tiene que mover. O sea, si no estás generando. Tiene que multiplicar también. Claro. Y en el caso de Carlos Casares, nos pasó con la gente de Etiqueta hace algún tiempo atrás. Tocaba una banda antes que nosotros y no la pasó bien, porque la gente de Etiqueta va a escuchar la Etiqueta. Entonces, viste, a mí me pasó, gritaban. Hago un paréntesis, a mí me pasó que fui al Berazategui Rock, que tocó un amigo mío, sí. Tocó dos bandas antes que toque Catupecu Machu. Y la banda, pobre, la que tocó antes Catupecu Machu, la abuchaban, decía, que termine. Pobre el que abucha. Por eso, o sea, pobre la. No la banda, porque el que abucha es lo que se está perdiendo, es el arte y la creación de una banda. Claro, pero poner lo que me decías vos, que la gente de Etiqueta como calienta. Claro, pero mismo en el recital que fue solidario, que tocó La Renga, de sorpresa, sí. Tocaba el bordo abajo de La Renga y lo abucharon. Imagínate, o sea. Lo loco que es el bordo es una banda ya consagrada, sí, entre comillas. Está, digamos, que te abuché porque tocas abajo de La Renga. Cualquier banda le puede pasar. ¿Te das cuenta de cualquier banda le puede pasar? No, igual yo no hablaba de que le puede pasar a cualquier banda, ni porque era banda, sino por el hecho de la falta de respeto que no respetan. Sí, acá la gente piensa que una banda se sube al escenario, va y toca, y no piensa que eso lleva todo un tiempo, que se deja la familia, que las cuerdas cuestan, los sentimientos de los que tocan, se te rompe algo y vos tenés que llegar para que la gente te escuche y te compras un cable porque el otro te hizo ruido. Hay muchas cosas que quedan en el camino y bueno, hay gente que a todo eso no le interesa y te silba, te maltrata. Por eso te digo, pobre del tipo que hace eso. Claro, que se rompe, y también, sí, pobre de él y pobre del que se rompe el culo también y lo abuchea. Y aparte, la ilusión que debe tener la banda. La banda no muere ese día ahí, ¿eh? No, la banda sigue. El que no sigue es el tipo que abuchó, porque se va a la casa o se queda. ¿Cómo? Las cosas lo fortalecen a la banda. Sí. Sirve para tratar de ser más. El tema es que, bueno, la banda. Calculo que sabe lo que hace y que no unos cuantos silbidos no pueden tampoco, o sea, tirar tanto tiempo de laburo. Nosotros nos pasó con Etiqueta, que le pasó esto a esta banda, y un show que tenían de 10 temas lo decidieron hacer de 8. Porque no se querían ir. O sea, lo decidieron porque ya estar cantando, o sea, estaban cantando todos que toque Etiqueta y los tipos están tocando. Después nosotros tuvimos que subir. Atrás de eso, o sea, una mochila llena de piedras. Esa es la anécdota que también podía contar, que tuvieron que subir A pesar de todo eso, tengo que subir a tocar. Y subir a tocar. Bueno, por eso te digo, una anécdota linda que tuve es que, por ejemplo, si bien estaba la gente que abuchaba, que se fue callando de a poco, porque la banda gusta, yo veía a dos parejas bailando. Imagínate, es un escenario que tiene más o menos unos 3 metros de alto. Y vos, para mirar a la gente, tenés que mirar en diagonal y es abajo. Y yo tenía a dos parejas de mi lado que estaban bailando rock and roll. Estaban bailando lo que hacíamos nosotros. Y miraste todo el recital de esas dos parejas. Te llena. Sí. O sea, te llena. No es que, o sea, vos querés generar, llegar a 5.000 personas y le llegás a esas dos personas, es fabuloso. Es fabuloso. Ya llegarle a una. Es buenísimo. Es buenísimo. Y bueno, eso nos pasó el viernes pasado. Ahora en algo más grande. Nos pasó en Carlos Casares. En Carlos Casares fuimos a tocar. Éramos una combi de 17 personas. 7 son los que tocan. Y está Paulín. Está Pablo de Marco, nos sacó fotos. Está el Pili, que es el sonidista nuestro. Y o sea, cuatro chicos que agarraron todos los trapos como pudieron. Hicieron lo que pudieron para tratar de llegar adelante. Claro, de armar color. De la banda. Y de repente vos veías que la gente de las otras bandas, que estaba Monorriel, son dos bandas muy muy muy buenas. Muy buenas las que tocaron. Monorriel y Cráneo. Y Cráneo. Y bueno, se copó la gente y agarraron los trapos de los chicos y de repente no eran 4. Eran 20, había 20, 30. Y después fueron 30 y después había como 60 personas que estaban llevando las banderas para todos lados. Y es buenísimo generar eso. Mismo hay una foto en el Facebook que está el telón totalmente abierto, bueno, que no lo puedes creer. Ya los invito ya que estamos, los invito a la página. Pueden entrar al Facebook a través de la página. En la página pueden escuchar todos los temas de La Mendiga. La banda lo dispuso así porque vamos a aprovechar que esto no es un negocio, queremos que escuchen la música. Y bueno, tienen las letras y la música online a disposición. Lo tienen que escuchar en la página. No se pueden bajar, pero están los dos discos arriba en internet. Bueno, la página es www.lamendiga.com.ar. Ahí tiene los links para entrar a las otras páginas comerciales. Y bueno, una de las páginas. Me adelanté a una pregunta tuya, ¿no? Sí, y quería decirle a Pablito, porque estaba contando que van a estar en San Bernardo y, sí, y no terminaste de comentarlo. 10, 11 y 12 y el 13. El 13, 4 días. ¿Febrero? De febrero. Sí. Vamos a estar en San Bernardo, en el Parador La Roca. Vamos a estar tocando a la tarde y a la noche estaremos en algún bar, en algún boliche. No, te comento de nuevo porque yo lo tengo esto bien claro, hoy lo bajé. Lo que vamos a hacer es vamos a tocar en los paradores a la tarde, estos viernes, sábado, domingo, 11, 12 y 13, y el 10, 11, 12 y 13 a la noche vamos a estar tocando en el boliche de La Roca, es un parador. No. El boliche de La Roca queda, y el boliche queda, está ahí nomás. El boliche es La Roca, queda enfrente de a San Bernardo Chico. No, enfrente no, en diagonal. En diagonal. Claro, ahí sobre la avenida San Bernardo. Exactamente, pasando la plaza. Sí, sí, sí. De la terminal a una cuadra. Sí, sí. Tal cual. Sí, yo me voy este domingo me voy para allá yo, así que. Ah, mirá. Por eso, cuando dijiste que iban a estar en San Bernardo, yo te dije que lo repita para ver, capaz que vamos y nos vamos juntos. Y bueno, quedate. Después, y si no, podés quedarte. Después claro. Dicen que son distintos paradores, pero creo que es un parador solo. Podemos irnos en fin de semana. Nombre, pero bueno, ya lo subiremos. Si es viernes, sábado, domingo. Sí, es viernes, sábado, domingo. Nosotros tenemos con el jueves el programa, entonces podemos irnos un viernes y volver un domingo. Que se vengan con nosotros. Si entramos, sí. No, la... bueno, es eso. Y después, bueno. Y después, bueno, la fecha, la más importante en el Marquí. Vamos a estar el 12 de marzo con los chicos de Rock a la Orden de acá de Quilmes. Mirá vos. Y Mamá Felepa de Espeleta. Rock a la Orden estuvo el segundo programa acá. Sí, sí, lo escuché. Pablito me había hablado de Pablo Gallo. Sí. Y nada, las entradas van a estar. Todavía no están hechas. Pero ya en febrero estarán a la venta. Estamos ahí entre si las vendemos solo en el lugar o también anticipadas. Va a estar alrededor de 25 pesos la entrada. Nos impone muy. El Marquí nos impone un precio muy grande y tenemos que ir acorde a eso, lamentablemente. Pero bueno, van a estar presentando a los chicos temas nuevos. Va a ser un show. Va a ser una linda fiesta. Sí, o sea, venimos de este recital de Casares, que fue algo muy importante, y el Marquit no tiene que irse para abajo. Va a haber pantalla con videos, va a haber una puesta en escena muy grande. No quiero, o sea, adelantar no debes muchas adelantar cosas. Muchas sorpresas, Juan. Claro, hay, va a haber invitados que también se están... están metiendo ahí. Bueno, no, no hables más porque ya te dan igual, nada de contar. Igual en un mes se van a olvidar, así en dos meses se van a olvidar. Entonces, no te creas, capaz que no se olvidan, capaz que 11, es un antes y un después, ¿eh? Entonces es 11, 12 y 13 de febrero en San Bernardo. En San Bernardo. En el Parador a la tarde y en el boliche La Roca. Y a la noche en el boliche. Uh-huh. Y el 13 de marzo. 12 de marzo. 12 de marzo, 12 de marzo en el Marquí con los chicos de Roca La Orden y Mamá Felepa. Bueno. La última pregunta que le hacemos a todas las bandas, que bueno, pido que responda uno en nombre de todas, es si ustedes creen en el Carpe Diem. El Carpe Diem es aprovechar el día, disfrutar del trayecto y no del destino. Por eso disfrutar nosotros... más del trayecto. Claro. Sí. No, o sea, sí. Aprovechar el momento. Sí. No pienses tanto a futuro. Porque... Por ejemplo, estudias medicina y querés aprovechar más... el trayecto cuando vas estudiando, entender lo que digo, que a llegar a recibirte, porque cuando llegas a recibirte también te digamos, no sé, te pones contento porque te recibís, pero el trayecto es más importante que el claro, o sea, lo que no sabes, llegada. Lo que no sabes es seguro, si te vas a recibir. Mirá, yo tengo el camino es más importante que el te voy a contar una anécdota que tengo. Estaba en séptimo grado, había hecho una pintura con una profesora particular. Sí. Fue la primera y la única pintura. Ya conté el final. Pero bueno, era la primera y la última pintura. Vino una maestra, ¿no?, en ese momento. Y me dijo. Viste que todos firmaron el papel, que nos vamos a usar el diploma, era de. Que lo se firma por todo el mundo. Se firma la fotito, claro. Ella me puso para el futuro gran pintor. ¿No? Le gustó lo que había hecho, el futuro gran pintor. Y bueno, no soy pintor, pero el tema está en que si uno durante todo este tiempo lo desaprovecha, no aprende, no lo vive, nunca vas a llegar a ser. O sea, vos tenés que ir paso a paso, no te queda otra. Podés, a mí no me pueden decir futuro gran pintor cuando o sea, todo lo que me faltó nunca lo hice. Esas cosas son puntos de motivación para que alguien siga algo o hay que verlo. Claro, hay que verlo de esa manera, pero yo decía, si uno va a ser un futuro gran pintor, ¿para qué voy a estudiar? Si voy a ser un futuro gran pintor. Así que hay que vivir el paso a paso, que día a día, el momento, y bueno, y metas, hay que tener metas. Definitivamente creen en el Carpe Diem. Bueno. ¿Vos, Pablito? No, cada vez que hago una fecha, yo soy muy anticipativo en las cosas. De hecho, ya el año está cerrado para la venida. Bueno, pero tu laburo es pero, así. Porque mi laburo es así. Pero en el hecho de estar llamando, hablando con una banda, con un bolichero, con cualquiera, lo disfruto, todo. Capaz que, no sé, ojalá que no, pero en 5 meses ya no tengo más la mendiga. Y... dejaría un vacío en mi vida. Pero por eso esto de la mendiga, la banda, la disfruto. El estar con ellos, lo disfruto todo momento. Capaz que un día se corta, ojalá que no. Pero por eso lo disfruto. Un último mensaje que quieran dejar a sus oyentes, a sus seguidores, a los oyentes, a los fans. O un mensaje al mundo, de paz, de libertad, de lo que quieran. Lo que quieran. Rock. No me creo en el lugar de dar un buen mensaje a todo el mundo. Vamos a decirle a los chicos, bueno, que traten de no perderse lo que pasó el viernes nunca más. que lo sigan intentando. A los chicos siempre les agradezco, o sea, ellos lo saben. Nos cuelgan cosas en el Facebook que dicen no se olviden de... porque las bandas crecen y se olvidan de que es lo que estábamos hablando justamente en el bloque. Nosotros somos muy agradecidos de la gente. Un nunca, es como le digo yo a una de las chicas, nunca vamos a dejar a nadie afuera cuando vengan a la Mendía, sea como sea van a entrar. Entonces, calculo que el mensaje va por ahí. Siempre lo necesitamos, es así, lo necesitamos. Algunos dicen que lo necesitan a nosotros lo necesitamos a todos. Así que sigan confiando en nosotros como nosotros depositamos toda la confianza en ellos. Y bueno, a vivir carpe diem, exactamente. Bueno, lo vamos despidiendo de los chicos. Nos vamos con un tema de ellos, el tema Príncipe. Y bueno, les agradecemos por haber venido. Muchas gracias. Y bueno, les deseamos mucha suerte con estas fechas y la gira y todo lo que van a hacer en el 2011. Y los vamos a tener de vuelta solamente en el programa. Y obviamente los vamos a ir a ver a alguna presentación. Están invitados siempre. Siempre tienen la puerta. Con Fernet, ¿no? A tomar Fernet. Exactamente, el camarín para Carpe Diem está abierto. La entrada para ir a ver a la Mendiga es un Fernet. Ahí está. Podría ser, la podríamos negociar ahí. Puede pasar dos o tres cosas. Vamos con el temita Príncipe. Con este príncipe burlón. Ya pasé dos lunas. Con este príncipe traidor. Príncipe del reino de las alas rotas. Que siempre su copa y brinda a mi derrota, a mi derrota salud. Ya pasé dos noches con este príncipe burlón. Ya ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15 6512 2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Bueno, recién escuchamos el tema Príncipe de La Mendiga, que estuvo acá en la entrevista a fondo con nosotros. Y bueno, para ellos les deseamos lo mejor este año y bueno, los próximos. Ojalá que crezcan y los veamos crecer al lado. Exactamente, tenemos un par de mensajitos en el Facebook que ya estamos finalizando el sorteo, ¿no? Acá Ferno nos dice que la película que vería un montón de veces sería El Señor de los Anillos. Sí, muy bueno. Coincido. Y tenemos a Juan Manuel, que nos dice que el que la que vi él es Rocky. Sí, la que dije yo. Qué grande. No, dice, todos los hombres me van a dar la razón. Dame el kilo de... Quería todo el chavo, ¿viste? No, tiene razón. Rocky, aparte cuando eras chico veías Rocky, querías salir y querías cerrarte a la fin. Claro, querías pelear con todo el mundo. Era una mala influencia, Rocky. Pero, ¿qué vamos a estar sorteando? Contame. Hoy tenemos un montón de premios y tenemos récord de mensajes hoy. Exactamente, nos mandaron... Están participando... más de 20 personas. Exacto, sí, 20 personas por ahí. Tenemos consumiciones del Bar Geek, cena para dos personas en Pizza Libre de las Flores, un kilo de helado del Polo, un CD de Cachas and the Cachos Rock y un CD de la banda La Mendiga. El segundo CD, La Huella en tu cabeza. Una huella en su cabeza. Bueno, vamos a empezar con el sorteo. Decime... Mientras lo hacemos, ¿te parece que escuchamos un temita? Bueno, así dale. La gente no escucha todo el sorteo y todo. Quédense tranquilos que no hay mano negra. Es verdad, acá tenemos a los chicos de La Mendiga que están mirando. Y tenemos a Federico, la operadora, a Lorena. Tenemos a todos que nos están mirando. No vamos a hacer ningún Son tipo todos de, escribanos acá. Ningún tipo de trampa. Y está el escribano también acá al lado nuestro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar The Lion Sleeps Tonight de The Tokens. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Recién escuchabas el tema de Lion Sleeps Tonight de The Tokens. Y bueno, realizamos el sorteo y los ganadores fueron estos. Javier se ganó, las consumiciones del Bar Geek se las ganó Javier. Y le decimos que el Bar Geek queda en Garibaldi 287 y se puede comunicar con nosotros al Facebook para retirar las consumiciones. La cena para dos personas se la ganó Belén. Charlie se ganó el CD de los chicos de Cachas and the Cachos. Y Sabri se ganó el CD de La Mendiga. Y el Kilo del Pueblo se le ganó Flor. Las chicas que llamaron de cómo es la película de New Universal, no sé cuánto. The Cross Universe. No, claro, mira que no quería hablar la hermana, se la ganó la otra. Por no hablar, ahí está. Por callarte la boca. Por callarse siempre, la boca se ganó, siempre se te termina la otra. De igual otro. Me imagino que lo van a compartir. No, que no se lo comparta porque no habló ella. Hay que ser solidario. Bueno, tienen que comunicarse acá al Facebook de la radio y del programa y vamos a estar diciendo cómo arreglamos, sí, cómo arreglamos para entregarle para los premios para que los pasen a buscar. Para dárselos. Vamos con un temita ahora de... Vamos con rock, un tema de Sueños de Libertad. Dale. El tema se llama Verte Bien. Ay, gracias. Que el tiempo pasa, si decides correr, no podré alcanzarte nunca, y hasta el más manso se cansa, y una vez que se fue, no regresará jamás. Yo quiero verte bien, verte bien. No quiero hacerte mal. Tiempo pasa. Recién escuchabas el tema Verte Bien de Sueños de Libertad. Y bueno, como siempre tenemos una frasecita. Espera, un segundito. Antes de terminar, acá ya terminó el sorteo, obviamente. Ya está ganado. Ya está, pero, acá Edgardo Chapu Duarte dijo una película que no dijo nadie en toda la tarde. Y es terrible la película. Es Terminator 2. Muy buena. Muy buena película, muy Terminator. Buena. Yo le doy crédito. O sea, y a mí no me gusta esa saga, pero sí. Va. No entró en el sorteo, sea, pero. Igual no me gusta, pero igual la veo. Claro, o sea, tiene razón. ¿Quién la vio? No te causa, pero la tenés que ver porque algo tiene. Algo tiene y te llama. Pero bueno, vamos cerrando el programa. Tenemos la frase de Carpe Diem. Las semanas para que reflexiones un poco, para que abras la cabeza, para que cambies cómo vas a actuar mañana, capaz. No te digo en tu vida porque seguro te acuerdas. Capaz que tenés un problema, estás acomplejado y lees esa frase y te dice, mira, a ver. Bueno, la frase es de un filósofo histórico, Sócrates. Leí, Sócrates. El socrático. Y la frase hace referencia sobre las decisiones y dice, reflexiona con lentitud y actúa con velocidad y convicción. Gracias. Bueno. Gracias, a mí me sirve hay mucho. Hay que ser cauto a la hora de pensar las cosas, pero una vez que te decidiste, hay que seguirla para adelante porque si no te caes en el camino. Totalmente. Así que bueno. Bueno, Diego, me despido por hasta febrero porque. Me deja solo. Porque voy este domingo, emprendo un viaje para la costa atlántica, me hago San Bernardo, Pinamar, Gesell. Hago unas paradas en varios lados. Recomendable las cortaderas. ¿Qué vas a hacer? ¿Ese tipo de mochilero o tenés donde parar? No, voy a lo ninja. Con un cuchillo en los dientes voy. ¿Van en auto o...? Guarda, no te cortes la boca. Bueno, ahí más tranqui. De última, si no consigues nada... Pero es un 147. Bueno, pero... aguante. 8 monos en un 147. Antes somos 3 en un 147. Pero bueno, no lo vamos a aguantar. Así que el programa que viene va a estar de los chicos de Premonición Rock. Así que bueno. Bueno, Edito. Que la pases bien. Esto fue todo por hoy. Buenas vacaciones, buen viaje. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado del programa. Y bueno, hoy pasaron bandas como Mamba Santa, Dos Comodines, Rodolfo con Todo, Familia Reggae, y muchas Sueños bandas de más. Libertad. Muchas bandas sí, más. Muchísimas. Y estuvo de banda invitada La Mendiga, ni más, ni que menos. Dejó un CD y que se lo ganó uno de nuestras oyentes. Bueno, mi nombre es Rama Ruth. El mío es Diego Prats. Y bueno, nos vamos con un temita de... Y el colado Federico. De Black Sabbath. Está, y el colado Federico. Que se vio el fotógrafo y... Casi oficial, ya vino varias veces a sacar fotos, ¿eh? Sí, es verdad. Le podemos dar el título. Vamos a pensarlo en la semana. Tengo que hacer el curso, así que... Bueno, nos vamos con un tema de Black Sabbath. Espero que haya disfrutado el programa. Hasta la próxima. Rock. Reaching for the stars, we blind the sky.